En reunión de pauta le lleva saludos ya. Ah, no, los saludos de la siguiente tal. Vamos a hablar de la infancia. ¿Qué fue para nosotros la infancia? Pueden contarnos ustedes también algunas de las cosas que les pasaron, experiencias. Vamos a hablar del tema del Transantiago, que se ha politizado tanto. Vamos a hablar de la farandulización de los medios de comunicación. Vamos a hablar de la acción social universitaria. Vamos a tratar el tema de grandes fiascos de la historia, que fue el hombre, la llegada del hombre a la luna, el filipino embarazado. Vamos a hablar también del perro que hablaba, ¿se acuerdan? Bueno, como pueden ver, tenemos una bota recargada para no quedarnos cortos como la semana pasada. Recuerden que pueden contactarse con nosotros en el Messenger reuniondepauta@hotmail.com. Ahora también, además de por Winamp, nos pueden escuchar a través de Windows Media Player. Saludos a nuestro auditorio de la semana pasada. Alcanzamos la segunda más alta sintonía de esta frecuencia universitaria. Así que estamos muy agradecidos a las personas que nos escucharon. Y bueno, comencemos con lo que tenemos para hoy día. Saludos también a toda la gente que no nos escucha solo en Chile, sino que también en Buenos Aires, Bolivia y Venezuela. Muchos saludos a todos. Internacionales, la señal internacional presente aquí también en Reunión de Pauta. Vamos para comenzar con una pequeña pausa musical a cargo de nuestro DJ Max Lobos. DJ Max. Así es para hablar de un tema que quedó un poco dando vuelta a raíz de de cosas que conversamos la semana pasada, como Roberto Nicolini, los monitos como Candy, sí, los traumas infantiles de los monitos, la juventud, hay que decirlo, recibo un par de mails que nos dijeron, oye, esto de la infancia es un tema, y nosotros dijimos, sí, no, es un tema, y no vamos a hablar de la infancia, porque la infancia se pueden tocar muchísimos tópicos, tales como los diferentes monitos que había en la infancia en comparación con los monos actuales, los juguetes que teníamos cuando chicos, los Misoners, los Transformers, las tortugas ninja, los monitos de He-Man, esos con músculos en todos lados, los amores platónicos de la... Y no solamente los monitos de la infancia, sino también esos programas de televisión como Visiones, La Moda al Día, La Moda al Día, todos esos programas, Sábado Gigante en la Tarde, comiendo cagados de soda, cagados de calor, su parada militar de 7 horas y media, los 19 de septiembre, ahora que la han resumido por falta de presupuesto, eran otros tiempos, eran otros tiempos. Y eso, claro, había muchas cosas que hay en la infancia de los niños de ahora que no hay las de antes. Por ejemplo, no sé, ¿les pasaba a ustedes esto de repente estáis en el colegio, sacáis tu Super 8, ¿sí? Y si no le dais al hueón grande, era como... ¡Guante! ¡Chao! ¡Chuleta, hueón! Bueno, si no te quitan la colación, te has cagado. Y ahora, hueón, va un de cuarto medio a sacar su colación. Si te llenes pendejo, hueón, y anda no hables, hueón. Anda no hables, hueón. No, si el pendejo ahora es... O típico, tercero, cuarto básico, y ya es tu pelota. ¿Y quién termina jugando? Los cabros de tercero, cuarto medio. Y si no le pasáis la pelota, de cabeza al basurero. Ahora tenéis que ir a pedirle al pendejo y me podéis pasar la pelota, que nos la quitaron. Y si no, yo me acuerdo que era cachamar para los cabros chicos nomás. Ahora anda a ver a un cabro chico. Porque la mamá, la salida del colegio, te espera, la vía de transporte. Pero yo creo que eso afuera tiene su ventaja y ventaja. O sea, igual la generación de ahora, como lo veo yo, los cabros chicos se creen más el cuento, se cree mal cuento, o sea, son más tirados a la vida. Uno tal son, vez, más, son más vivos que nosotros. Claro, uno tal vez tenía esta cosa más achunchada cuando uno era más chico, era como un resagio de una generación también que era un poco más sumisa, más... Yo lo veo en mi hermana, aparte, un saludo a mi hermana chica que me está escuchando, que tiene 10 años, compadre, que tuvo cumpleaños esta semana. Y los caros chicos son otra cosa, compadre, son mucho más vivos, ya manejan, si no tienen el telecable, computador, se mueren, pues, weón. Yo mi primer computador lo tuve como a los 8 o 10 años, el telecable, ¿para qué decir? Cable amigo, y cuando llegaba. Windows 2.1, que podías hacer un avión de papel, ese era el máximo... Esos disquetes sí, floppy, bro, los floppy de buen mega... No, que... Claro, no, y cuando querías jugar un juego tenías que esperar que la casetera cargara, weón. No, o sea, espérate si se calentaba, no, nada. Yo una vez jugando Mario 1 me lo di vuelta como 5 veces y se me fundió el transformador. Ah, ¿no? Cuando el Mario solamente podía ir hacia adelante y no podía retroceder. No, eso y era lo máximo, weón. Eso fue después de la Atari, que había que esperar que se calentara o que se enfriara, no sé. No, que se enfriara. Había que esperar que cargara jugando el Pong. Ahora, weón, podía ir bailar. Y no es que todos tuvieran uno como ahora que todos tienen su PlayStation. Iba a la casa del gordito Baltón que tenía la Atari, sí, la había uno por cuadra que tenía la Atari, yo iba a jugar a la casa del vecino. Eran grandes reuniones. Se iban todos a jugar. Eran grandes reuniones. Sí, pues no, y eso se da mucho. Lo más triste era esperar 2 horas que la voy a cargar y fallaba. La casetera era muy poco confiable. Uno la sufría, chicos. Yo me acuerdo, por ejemplo, no sé, como hermano mayor, uno que le restringe al principio, le restringe las cosas y todo. Me acuerdo que ponte veía tele de. Claro, en el canal 5 daban los tres chiflados de 8, 8 y media y el chavo del 8 de 8 y media a 9. Y un capítulo del chavo del 8 en el que le hacen un juicio porque mató a un gato. La primera parte, mi hermana que está escuchando se acuerda porque también me le traumó la cuestión. Era el primer capítulo, dividido en dos capítulos. El chavo del 8 había matado a un gato, había perdido no sé qué chucha. Y mi hermano nos dejó ver el segundo capítulo. Y más que ahora. A las 8 y media, pues. A las 8 y media. Yo, para que no entiendan algo creíto que haya pasado con el chavo. A los 15 años me hacían acostarme a las 9 de la noche y tuve que hacer huelga quedándome en las noticias. Que me importaba nada lo que dijera las noticias, pero me quedaba viendo que las 9 de la noche no era hora para acostarse. No, y para. Y han repetido el chavo el 8 como 15.000 veces cada capítulo en Mega, en todos los canales. Y vaya a creer que nunca salió el capítulo culiado del gato. No, si es dura y fuerte. Uno le ríe todo, si es triste, weón. Uno se ríe, pero en el fondo. No, es dramático, era como. ¿Te acordáis también de Carrusel? Carrusel. Me acuerdo que Carrusel. En sus versiones, Carrusel de la América. Vaya, me acuerdo. Putaria, Carrusel lo ponían en el 13, dan Robotech. Y la competencia. No, sacaron Robotech y pusieron Carrusel. Entonces al principio Carrusel era. Uy, ¿qué es esta weá? O sea, ¿cómo Robotech con esta? De ver a Ricky Hunter, ¿cómo pasaste a Cirilo? O sea, pero después hay que admitir que fuimos queriendo Carrusel al punto de... Sí, se transformó en la televisión infantil. Pero ojo, estaba el sex symbol de la época. teníamos María Joaquina. María Joaquina, bueno, que nuestro sueño no era como ahora que los chicos ven, no sé, pues, teleserie Rebelde y todas las minas minifaldas. Era como el amor tierno, el amor tierno. La connotación nuestra general, máxima, ¿no? Nuestra máxima aspiración era sacarle los guantes, compadre. Los guantes blancos y era igual. Era increíble, güey. Era un amor platónico puro. Otro amor platónico que allá no me va a decir que nadie se enamoró de la princesa Aurora, güey. La princesa Aurora. De hecho, nos conectamos, nos poníamos... Bueno, y en Carrusel también hay traumas notables, ¿ah? ¿Eh? Yo no sé ustedes, pero yo en la carrera de Jorge del Salto con Cirilo, no la vi. Yo tampoco porque vi. Ese día me castigaron. Y todo el colegio comentando el otro día. Todo el colegio comentando de la carrera. Nunca vi el capítulo. Pero Cirilo, que ahora es artista famoso. Sí, pues Cirilo... ¡Kalimba! ¿Cómo es ahora la canta Kalimba. Sí, sí, yo no sé, mi amor, que ando buscándote... Ese es Cirilo, para los que no saben. Para los que no saben, Kalimba es Cirilo. Bueno, Jaime Palillo sigue arreglando auto. Jaime Palillo. Hoy se hicieron versiones piratas después de... Sí, con Carrusel de la América. Con Jaime Fideo. Sí. Que era la analogía de Cirilo era como Canica. Era una vaga muy distinta. No, y eran otros programas como Patio Bloom, El Tío Samuel, Patio El Bloom. Pelo Lenteja. ¿Qué habrá sido de Manolo? Yo nunca... para aquí en el Messenger, reunión de pauta, @condel.com, David nos tiene un aporte... ¿Quién se acuerda o quién no tuvo el álbum Basuritas? Basuritas, sí. Hay un personaje emblemático, ¿cuál era? A ver, que lo diga, que lo escriba al tiro ahí. ¿Ah? David, el personaje emblemático Basuritas, que lo tengo en la punta de la lengua, pero no sé cuál es. Ah, yo me acuerdo de Inés Pinilla. De no, pero había otro, había un personaje que era notable. No me acuerdo. No, y se acuerdan también, nos dice David, de que también le pasaba, porque los profesores decían que no había que comprarlo, lo llevaba al colegio y te lo quitaba. Y nada, complicado. O el álbum también de los que nos gustaba mucho el deporte, Estados Unidos 94. Sí, bueno, las láminas eran un caso, pues, las láminas, la tengo, no la tengo. Te la juego. Ah, el rito del juego, con todas las técnicas. La tengo. Sí, pues, ahí con las dos manos, sí, con las manos, las dos. Y bueno, y los primeros álbumes que ahora son como stickers las cuestiones. No, pues son con cola fría, el stick, la cola fría, ¿no? Sí, que pegan todas las páginas. Parecía guapapiro el álbum, sí. Ya, como así. Sí, las bolitas. Uno tenía a su socio, era todo un mercado económico la bolita. O sea, el que hoy en día es ingeniero comercial fue porque jugó su bolita. Jugó a su momento. Tuvo su socio de bolita, sí. Y la chita cuarta era todo un caso, pues, compadre. Y no que ahí dentro de la cuarta de la mano era dramático. No, era tiempos aquellos. ¿Qué juegan ahora los niños en los recreos? O sea, lo que es análogo a las bolitas ahora ya no juegan bolitas, ¿sí? No, la tienen Game Boy. Tienen solo los chicos Game Boy. Oye, ¿les parece si damos una pausa musical relativa al tema? Lo dejamos con un clásico de la época, Robot. Ya viene Robot. Viene Robot. Saludos a Tadeo que nos acaba de agregar el Messenger. Pam, pam. Pam, pam. Me sube la adrenalina cada vez que escucho esto. Y dice así: Robot, eres formidable. Robot, siempre luchas con amor. Pam, pam. Cruzando por el universo, tienes la velocidad de la luz. Cuando encuentras el mal, siempre cambias tu cuerpo a metal. Tienes armas secretas, gigante, no te vencerá. Robot, eres justiciero. Robot, saltas hasta el cielo azul. Con el movimiento de tus puños, te conviertes en un gigante robot. Siempre cambias tu cuerpo a metal. Tienes armas secretas, gigante no te vencerá. Robot, eres justiciero. Robot, saltas hasta el cielo azul. Con el movimiento de tus puños te conviertes en un gigante robot. Aquí estamos de vuelta en Reunión de Pauta. Qué gran canción la que acabamos de escuchar. Me acordé de toda mi infancia, Roberto Nicolini, todas esas mañanas bien, levantándome con el angelito del Canal 13, después cambiándome a TN para ver Fuerza G. Fuerza G, qué gran chantazo. Vamos a mandarle un, saludo a toda la gente que tenemos en Messenger. Desde a Juanjo, a David, a Pedro Echeverría, al J, mi hermano, a la hermana de Ramón, a Nico y a Nicolai. Muchas gracias, me está escuchando. Saludos a Tadeo también, que está en Messenger escuchándonos. Dimos el mail de Messenger para que la gente que no... El mail de Messenger, para la gente que se quiere contactar con nosotros a través de Messenger, reuniondepauta@hotmail.com. Reuniondepauta@hotmail.com, para que se contacte con nosotros y siga mucha más gente interactuando y que sea un programa dinámico entre nosotros y los radioescuchas. Bueno, compadre, estamos hablando entonces del tema de la infancia. Yo creo que nos quedaron un par de tópicos que tocar este tema. Daría para un programa completo, pero el editor periodístico nos miraría con cara... Y tenemos que crecer, pero quiero hacer un pequeño recuerdo y un homenaje sentido, y para eso pido música acorde. Quiero dar más sentido pésame a Toila, juguetería existente en la Pumanque, quemada abruptamente por un incendio trágico. Y a la escalera basura Toila, que era genial también. Era la mitad de Toila en la escalera. Sí. Otro minuto de silencio para Catilandia. Catilandia, boludo. El trencito que daba vuelta. Catilandia. Otro minuto de silencio. Catilandia, para la gente que no sabe, los niños sobre todo, Catilandia está en el lugar donde hoy está una pista la pista de patinaje que queda camino a los Dominicos. Para arriba, esa pista de patinaje. Otro minuto de silencio, ¿cómo no recordarlo? Mundo Mágico. Mundo Osito Mágico. Willy, por supuesto. Santiago en miniatura. Santiago en miniatura. Y las tías del Canal 5 que estaban. Bueno, para los que no saben también, hoy en día el antro de toda la droga. Mundo Mágico. Mundo Mágico. De hecho, la realidad de investigaciones son en Santiago Miniatura. Sigue siendo igual de mágico para algunos ahí que. Sí, ven algunas cosas. Yo creo que además de algunos se le aparece el Osito Willy en estos momentos. Sigue apareciéndosele a muchos ahí. Saludos a todo el sector sur de Santiago. Saludos. Para ustedes. Sí, bueno, hay que estigmatizar, ¿ah? También en otros sectores de Santiago hay problemáticas del tipo. Notable entonces, notable nuestra infancia. Pero lamentablemente la máquina del tiempo hace su trabajo. Y va a avanzar. Y va avanzando. Hoy ya grande. Casi saliendo de la universidad, estudiando exámenes de grado, algunos qué lata. Otro como Fernando, terminando ya casi la carrera. Terminando la carrera y haciendo jugos como este. Llegamos a ser grande, y como grande nos corresponde tomar temas de grande. Temas de grande. Gran tema que es el Transantiago. Transantiago. A ver, explica un poco el problema de nuestro radio escucha para que más deben estar enterados. Bueno, ustedes saben que Transantiago es un plan del gobierno estrella de Ricardo Lago. ¿Qué pasa? Estrella del gobierno, no del gobierno estrella. No, del gobierno estrella. Cada uno ahí piensa lo que es. Pues, a cada uno se le sale ahí lo que le gusta. Pues, ahí. Ramón conocía sus raíces, en fin. Está bien. Bueno, un plan en que básicamente busca remodelar el transporte en Santiago, coordinando las distintas instancias como micro, metro, taxi, trenes, colectivos, bicicleta, etc. Bueno, este Yaralapa. Bueno, ¿por qué estamos tocando el tema ahora? ¿Por qué de actualidad? Básicamente porque hace una semana aproximadamente, el Ministerio de Transporte. Monopatín. Escute. Todo eso. El Ministerio. Limusina presente también. Eso tiene otro de preferencia. Bueno, básicamente porque la semana pasada el Ministro de Transporte anunció con bombo y platillo que. Imagínense qué, pues. Se aplazaba nuevamente el Transantiago. Se aplazaba nuevamente. Por tercera vez se aplaza el Transantiago. Supuestamente tenía que estar listo para octubre. Yo creo que era la sexta vez ya, o sea. Yo me acuerdo que tercera vez que se aplazaba, así era como un grande, que había quedado la embarrada, sí. La posición se lo tiró encima y todo esto. Y dicen, supuestamente tenía que estar listo para octubre este año, pero por problemas técnicos, típica excusa chía de gobierno. Problema de implementación. Ahora. Problema de implementación. Va a estar listo para el próximo año. Bueno, yo ando poco en micro, uso mucho el metro, que creo que funciona relativamente bastante bien. Bastante bien. Pero no sé, pues tú dejando andar alto en micro y yo creo que sufriste en carne propia. Mira, lo que fue el cambio de las micro amarillas a las micro verdes. Sí, mira, con las micro me pasó una cuestión bien particular, porque decían que iban a sacar de circulación 5.000 micros. Yo me pregunto dónde mierda metí 5.000 micros, weón. O por otro lado, San Bernardo, Talagante. ¿No hay cachado cuántas ruedas significan 5.000 micros fuera de circulación, weón? Apuesto que sacaste el cálculo. Bueno, a 8 ruedas por micro, 5.000 micros son como 40.000 ruedas, weón. Y suma todavía. Pero se pueden ocupar en los colegios, ¿te acuerdas? No solo en el colegio cuando chicos jugábamos con las ruedas. Sí, y sí, cuando éramos chicos. Era la entretención máxima, sí. Otras cosas que no sé qué, nos quedaron el tintero, el brujito de chicos, el profesor, sí. Rosa, el tío Valentín, las tortugas ninjas. Y en fin, siguiendo el Transantiago. Mira, no, con las micros yo ando harto en micro, pero en la parte que yo tomo micro solamente una cambió. Ahora sí se sintió también el cambio de las 5.000 micros menos, pues pasaban cada menos, pero por otro lado se ordenaron en el horario. O sea, yo sé que si llego al paradero a las 7, va a pasar la micro. Claro, si llego a las 7 te va a pasar entre 7 y 5, pero si llego, no sé, pues. A las 7:10 ya me tengo que esperar como hasta las 7:30, que pase otra micro. O sea, en ese sentido funciona, se ordenó. Hay que reconocer las cosas buenas. O sea, el servicio está más ordenado. El servicio de las micro ahora, verde es mucho mejor ahora, que el servicio de la micro amarilla. No sé si la gente ha notado, pero efectivamente las nuevas micros del Transantiago no andan con las puertas abiertas. No pueden andar. Anda mucho más lento también, como que el recorrido actualmente demorada y... Bueno, pero a la vez media hora, pero a la vez son más ordenadas, tienen menos saco, o sea, andan más lentos, pero es más expedito el tránsito. A ver, para no criticar... Mira, arriesgo de emitir una opinión crítica que cause total polémica. Por favor. Yo tengo mi punto de vista con respecto a esto. Creo que por una parte, como lo dijo algún ministro y como lo han dicho muchas personas, cosa que igual es bien lógico, todo este tipo de cambios a nivel macro en lo que es la infraestructura de transporte y otro, tienen en Chile, como han tenido en todo el mundo, problemas porque es un cambio de fondo. O sea, hay que ir de a poco en este tipo de cambios. Y eso es cierto. O sea, no es raro que este tipo de modificaciones en una ciudad, en una metrópolis como lo es Santiago, produzca este tipo de inconvenientes. O sea, se van a producir cuando el cambio es grande, cuando es de fondo. Ahora, eso no quita que por otro lado, o sea, es complementario, digamos, a que se haya aprovechado una situación contingente tal vez de elecciones presidenciales y ese tipo de eventos. Ahí viene para haber apresurado el... Yo creo que todos entendemos que un gran plan como el Transantiago requiere tiempo y nadie lo critica. Si el tema es de poner fecha y anunciarlo en cada cierto a una determinada fecha solamente por la contingencia electoral. Sí. Bueno, y no es el único tampoco, el Tren al Sur, eso que no está... Bueno, ese es un tema que salió en el Mercurio y básicamente la oposición está haciendo grande arma con las críticas del gobierno del Lago, enunciando los cachos que le dejó a la Bachelet. Mira, por Messenger nos recuerdan uno... Yo en 3 minutos hice una pequeña lista. Ah, dale. Mira, por ejemplo, tenemos, antes de la elección, línea 4 del metro. Cacho, ¿qué pasó? No estaba completa, ya que subirse una micro, claro, bajarse, pasaban un boleto, cambio de eje de pero había que dejarlo hay listo espacio, antes. Había que dejarlo listo antes de la elección. De las elecciones, por supuesto, había que inaugurar. Sí. A todo esto, no hemos cambiado de tema, de fondo escuchamos Candy. Sí. Daniela Flores. Todavía tenemos la infancia dentro metida. Ahora después, déjense seguir un minuto. Súper chiquitita. Patio 29, problema en el servicio médico legal. Tribunales de familia, su implementación no ha resultado. Por Messenger nos recuerdan la ley de responsabilidad juvenil. Otro cachito. El tren a Puerto Montt, que uno sabe cómo se sube, pero no sabe cómo llega. Uno puede llegar. O si llega. Ahora, ojo con una cosa. La Concepción en todo caso. La Concepción. Ojo un poco con una cosa. Que también el hospital Borja Real lo inauguraron 4 veces, por ejemplo. Sí, no, sin duda nadie. Ahora, igual me gustaría señalar que tampoco creo que esto se deba en sí mismo a un problema del gobierno en cuanto a Concertación, sino que yo creo que cualquier tendencia política que hubiese tenido en sus manos la oportunidad de aprovecharse de alguna contingencia como el Transantiago u otras de las que menciona Ramón, también se habría visto tentado a ocupar tales herramientas como fines políticos. No, creo que fue

Bueno, vamos. Durante la reunión de pauta, hubo un tema que nos llamó mucho la atención, que fue el de la farandulización. Dígalo nuevo. Farandulización, exacto. Y qué glorioso. La farandulización de los medios de comunicación. Durante la semana pasada se hizo una encuesta en la calle con 5 simples preguntas de actualidad nacional y 5 preguntas de la farándula. El 88% de las personas respondió correctamente las 5 preguntas de farándula y ninguna de actualidad nacional. Ahora, alarmante. Sí, no, es alarmante porque la gente no sabe quién es el ministro del Interior, pero sabe que Julio César Rodríguez renunció a la televisión y que se metió con no sé quién y engañó a la polola. O sea, mira, simple. La semana pasada pasaron grandes temas a nivel de actualidad nacional, por ejemplo, o internacional. Es importante como que se realizó una cumbre energética en la que no estuvo invitado Chile, que se reunió el presidente de Brasil, Argentina, Venezuela y Bolivia. En que salió el tema de básicamente cómo hacer la integración energética de Latinoamérica. Pero ¿tú crees que alguien se enteró ese tema? No, todo el mundo está preocupado si Julio César se había comido o no comido la Levalle. Así si es. La Fran estaba o no estaba devastada. Si la mina que se metió con Julio César y que le tomaron la foto en Argentina lo hace por salir en una portada o no. O sea, pero escuchando programas como este, la gente está en otra. Está en otra, o sea, no está pescando el tema. Oye, de te pasa un programa bueno, güey. Sí, se toca eso. Yo lo escucho todos los martes a las 8. Aunque la próxima semana vamos a ir a las 7 de la tarde. Parece que vamos a tener cambio de horario. Lo vamos a estar confiando en tu caso en nuestra espectacular página web, como habrán podido verla. Sí. www.uniradio.cl, a través de donde escuchan todos los programas de lunes a sábado. Ahora nuestro programa es a partir de las 7 de la tarde. Ahora, ¿algún comentario, problemas con el cambio de horario, algún comentario de algún tema? reuniondepauta@hotmail.com. Cualquier problema, Max, porque nosotros no tenemos nadie. Saludos a Daniel Rojas también, que está aquí aportándonos por Messenger. Sí. Una cosa importante, en relación a lo que decía y un poco Ramón y a lo que se tocaba el tema. Creo que tampoco tiene. Se liga bastante esto de que hay una farandulización de las noticias y todo, con que los temas contingentes de la realidad actual y temas densos de repente fuertes no sean tan tomados en cuenta, porque de alguna manera igual hay temas que repercuten directamente a la población y estos temas de farándula pueden ser de alguna forma una cortina de humo. De hecho, tú ayer me decías para que no repercuta directamente. O sea, que ciertos poderes fácticos hagan que incentiven a la prensa, que sea la opinión pública, a que haya más auge de estos temas más faranduleros, qué sé yo. Para que la masa no esté tan preocupada de temas que le pueden influir mucho más, pero que aparentemente están más por debajo en comparación a estos otros temas más de farándula, más. Mira, yo no sé si será una cortina de humo, hierro, los poderes fácticos. Es una de las, no digo que sea el problema, pero es un instrumento. Yo creo que de verdad es un instrumento del pueblo que lo quieren estupidizar para dominarlo. Es una opción complementaria con otras también. Creo que David Silva está en desacuerdo con esa. No está diciendo en este momento en Messenger, ¿cierto, David? Oye, mira, lo que yo pienso básicamente es que un tema de rating, propaganda, venta y lo que la gente quiere consumir, pues, compadre. Si de verdad hoy día, si tomáis los programas que están desde las 6:30 de la mañana hasta las 1:30 de la tarde, es pura farándula. Porque los matinales, ¿qué son? Ya no hay moda, ya no hay reportaje en los microempresarios. Es 2 horas y media de farándula. Y quizás no solo es un fenómeno. La gente está comprando con este tema. Y los auspiciadores auspician estos segmentos y están tirando. No, sin duda que si eso vende, también habla no solamente de la gente que tira esas cosas, sino que también habla de la gente misma que lo ve. Pero ¿cuál es la solución, po? O sea, ¿prohibir la farándula? No. O sea, es una crítica también a los mismos medios de comunicación. O sea, ¿cuántos recursos se gastan en hacer una biografía sobre Marlene Olivari? ¿Me entendí? No, nada. No, como que nada. Nada, yo pienso que eso no se gasta mucho en hacer una biografía sobre Marlene Olivari. Yo pienso que no. Mira, hay una cosa que siempre. Hay una cosa que igual tiene. Es cierto que de repente la gente llega cansada a su casa, weón, que ha trabajado 8 horas en la construcción, en la oficina, en la pega, haciendo nada, qué sé yo. Lo único que quiere es llegar a relajar la neurona y ver, no sé, a Morandé y los huevos y todo. Eso está bien, eso es cierto. O sea, uno mismo no llega a la belleza al pensar a la casa, así que tiene la suerte de tener cable, ¿cachai? Pero, por otro lado, también es bueno que eso, creo yo, no sea excesivo y no se vaya al extremo de alienarse y que la vida entera, en el momento que puedes reflexionar acerca de cómo está tu vida, cómo estás parado tú en esta existencia, se remita a alienarte en un programa que tiene que ver más con la vida de otros que con la tuya misma. O sea, que tiene que haber un equilibrio. Sí, no pienso yo. Estoy bastante bueno en esa última opinión. Entre entretención y lo que hacemos acá, un equilibrio entre hueveo y tocar temas. Pero mira, nuestro mismo tema. Nosotros estamos tratando de hacer un programa en que mezcle distintos tipos de nostalgias, temas contingentes, espectáculos. Pero imagínate que de verdad tuviera auspiciadores, aparte de los excelentes auspiciadores que tenemos, que nos pagaran millones solamente por hablar de farándula. ¿No lo haríamos? Ah, obvio que sí. Ya, pues. ¿Cachai? Es que el problema, ¿sabes por qué nos pagarían millones? Porque esos millones los tienen. Porque eso vende, ¿cachai? O sea, esos millones los tienen porque, aparte de la gente que paga por ver esos auspiciadores, y esos recursos existen porque la gente permite que esos programas generen millones. ¿No? O sea, si nadie viera esos programas, no generarían millones, entonces no te pagarían millones por verlos. Bueno, pero ¿en dónde está el problema, entonces? Es que no sé si sea problema. O sea, hay una cosa de equilibrar la parte de diversión. Pero de responsabilidad. Pero a partir de quién. Pero una sola cosa. No, pero mira, ¿desde dónde? ¿Desde...? De alguna forma obligar o concientizar los medios de comunicación para que pongan más programas de cultura o actualidad, o concientizar los gustos del. Pero es que las dos cosas son súper complementarias, creo yo. Es que esto no, porque si lo ves la programación actual, ¿quién es el único canal que tiene un día casi entero dedicado a la cultura? TVN, el día sábado a la tarde con la cultura entretenida. Pero no lo hace, no lo hace por tema de. Pero hay gente que ve eso, ¿cachai? No, hay gente que lo ve, pero TVN no lo ve porque no está. Porque pero TVN cumple un rol que le asigna su utilidad de canal público. O sea, no lo hace porque le genera rating, lo hace porque casi está obligado por el directorio que le obliga a tener temas culturales. Pero sin embargo, hay mucha gente que ve ese tipo de programas, la cultura entretenida, qué sé yo, los documentales. No, por supuesto que hay gente que lo ve. Si hay gente que lo ve, es porque si se da el espacio, la gente igual lo va a ver. Ahora, no solo nosotros tenemos opinión. Recién aquí en Messenger, reunión de pauta, @hotmail.com, Daniel Rojas nos dice que nosotros ni siquiera deberíamos perder el tiempo hablando sobre la farándula. Pero es que... Sí, puede ser. Pero es que igual tiene que ver, o sea, no engancháis a la gente con otros temas, si no habláis de ese tema, que igual la gente engancha, dije. Hay que partir igual enganchando lo que le gusta a uno. Po. Si bueno, igual uno llega a la casa a ver, ayer todos nos cagamos de la risa cuando nos juntamos a la casa Ramón viendo a Benny y todo el huevo. O sea, Oye, entonces, un tema, vamos a funcionar con un tema ad hoc a esto, lo hueco que es la farándula. Vamos con Eligiendo una Reina. Sancho de Piedra. Toda la semana debe tener carita de muñeca. Bienvenidos de vuelta a Reunión de Pauta. Antes de seguir con nuestro programa, queremos mandar un saludo a toda la gente que nos está saludando en Messenger a través de Reunión de Pauta. Grande la canción de fondo. Reunión de Pauta. @hotmail.com. Saludos a Paul, saludos a la Macamatas que nos acaban de agregar. Estamos batiendo récord audiencia. Estamos felices. Pero mucha gente en Messenger, así que sigan conectándose, sigan comentando. Nico Monge, dile a los chiquillos que se metan, pues ahora lo van a escuchar por sí. Windows Media Player, que eso lo tiene todo el mundo. Sí, pues. Windows Media Player. Que se metan. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a seguir con nuestra pauta. ¿Qué te parece si hablamos de los grandes fiascos de la historia? Los grandes fiascos, como... O grandes teorías conspiratorias de la historia. Por ejemplo, mira, tenemos en este momento un gran libro. Que mira, claro, un gran libro. Mi papá ya se nos está escuchando de acordarse que lo vi en Argentina. Saludos, tío. Laura, no, saludos. Sí, saludos a mi casa, a mi hermano que está conectado en Messenger. Saludos a mamá, papá, Luza, Jorge, Flaquita, a todos ustedes un saludito. A tío, a la tía, a mi familia, a todos los egresados de derecho. Bueno, para los que piensen que esta sección de salud es estúpida, simplemente es porque la próxima semana podemos no estar al aire. Así que tengo que aprovechar. Sí, tengo que aprovechar de saludar a todos, toda la gente que quería hacer saludos. La mamá de Rosario quería levantar un saludo. Bueno, sigo entonces. Un libro que tengo en tu hermano que se titula 20 grandes conspiraciones de la historia. ¿De qué autores? De Santiago Camacho. En el cual básicamente se resumen en 20-30 páginas los grandes tongos de la historia de la humanidad. Tenemos el asesinato de John Lennon, el presunto suicidio de Marilyn Monroe, la maldición de los Kennedy. Me pasa por la raja todo Chile no estado, ¿sí? No, eso todavía no está. Gemita no alcanzó hasta ahí. Gemita se viene la edición chilena, sigue este libro. No está tan actualizado. Me gustaría que habláramos, ¿qué les parece a ustedes el tema de la llegada del hombre a la luna? La llegada del hombre a la luna. Hay mucha gente que dice, de hecho, este mismo libro tiene una estadística que un 11% de los estadounidenses creen que el viaje a la luna fue un elaborado fraude. Bueno, básicamente el último año, incluso 10 años, se ha dicho con mucha fuerza y se han mostrado documentos, análisis de la imagen de los videos. Pero aquí tenemos un par de fotos que vamos a contar con ustedes. Se ven unas imágenes, tenemos una imagen de... Y se la vemos, pero se la vemos primero. De quien supongo es Neil Armstrong, con la bandera de Estados Unidos, que flamea. ¿Flamea? Flamea la luna, es la luna. Es la luna, donde no hay atmósfera, no hay viento, no hay ninguna cuestión. Bueno, si hay alguien que sepa un poco más del tema de la gravedad y por qué una bandera no puede flamear, no puede escribir, porque estamos de verdad metidos con la bandera flameada. Una de esas podría ser que sí, nosotros no sabemos. Hay otra foto que pueden ver ustedes a través de su pantalla, no muchas. donde salen sombras, digamos. Si usted tiene el libro y lo está viendo con nosotros, ponga por favor la página número. Pegue por favor los ojos a su parlante. ¿Qué página, Es la a los burburos esto, ¿no? Sí, a los burburos. Pegue los ojos a los parlantes y podrá ver que hay sombras en distintas direcciones. Así como si fuera todos los que escuchan que tienen este libro y por suerte están... Ejemplo, para que lo tienen. La sombra de Neil Armstrong va hacia la izquierda y al lado hay una piedra que tiene sombra hacia abajo la foto. O sea, otra incongruencia increíble. Otra cosa muy curiosa que se ha comentado, que estuve leyendo en el libro antes del programa. Saludos a Ariel, que se está conectando con un nuevo contacto Messenger. Estamos batiendo récord. Es el hecho de que en ninguna de las fotos, no es que hayan pocas estrellas o salgan poco luminosas, no aparece ninguna. Siendo que la luna debería ser un escenario privilegiado para ver todas las estrellas, incluso con nitidez varios de los planetas. Exactamente. Bueno, ¿qué es lo que se dice? Se dice que Estados Unidos se vio un poco atropellado ahí con los rusos que amenazaban con lanzar la primera expedición a la luna. Entonces decidieron, hay una película de esto, de los gringos que hacen como una recreación de un personaje que vuelve a la guerra para... ¿Qué? Sí, para, no me acuerdo, de Robert De Niro me parece que era. Ya. Para tapar un supuesto affair del presidente con la secretaria. Ficción. No, dicen un poco que... Ningún presidente de Estados Unidos se metió con la secretaria. No. Entonces hicieron un estudio, porque ya tenía la tecnología de la falta de gravedad en este caso, y hicieron una película. Pero como toda película, años 60, 70, 69, se mandaron con dolo. Y pifa que son las que vamos a ver en estas fotos, por ejemplo. Ahora, igual dicen también, no sé si sea tan cierto, que no sé si toda la tripulación o gran parte... de los que fueron a la luna después tuvieron problemas a nivel mental, que se dio alcoholismo, que se lo atribuyen de... ¿Me ha sido seguramente por al llegar a la luna? No, o sea, la gente dice que sí, que fue porque de repente el mito que corre, o sea, lo que se dice en la versión oficial es que se angustiaron tanto, era la Tierra tan pequeña en medio de todo el macro universo cuando estaban viendo desde arriba, que eso los angustió y eso les produjo el trastorno mental, pero es perfectamente... Pero por otro lado también es perfectamente compatible, claro, todo esto con haber tenido que guardar una tamaña mentira. Parece mucho más coherente con eso. Claro, sí. Todos los libros de historia de todos los países, enseñándole a todo el mundo que fueron ellos quienes... Fueron entrenados durante casi años, digamos, o meses, no sé, para saber que iban a ir a la Luna y se iban a encontrar con un planeta de minutos. O sea, no parece tan coherente eso en comparación a lo que podría ser guardar un tamaño secreto como ese durante... Saludos a Paul también por dar sus opiniones en Messenger. El resto es su vida. Gracias, Paul. Paul dice, y aquí arriesgamos... Que nos expulsen de la universidad. arriesgamos expulsión. Aquí un auditor dice que Gran Fresco es la historia del Concilio Vaticano II. Yo no... ¡Duro, duro, Paul! ¿Qué cosa? ¿Qué? Paul, serás excomulgado y tendrás que hacer tu tesis en tu propia excomulgación. ¿Qué dijo? Dice que Gran Fresco es la historia del Concilio Vaticano II. Chan. ¿Paul? Bueno, a propósito... ¿Será ese Paul? Más adelante hablaremos con Paul, que nos tiene muy intrigado, señores. Sí, señor. Bueno, a todo esto, tenemos el arango hablando del tema de la Luna. Es que todos conocemos quién fue el primer personaje que pisó. Neil Armstrong. Algunos sabemos quién es el segundo que pisó. Buzz Aldrin. Pero ¿quién chucha sabe quién es el compadre que se quedó arriba vigilándolo? Ese compadre entrenó lo mismo. Ese compadre pasó las mismas pruebas, corrió el mismo riesgo de muerte y el buen nadie se aguanta. Estaba sapeando, preocupado y cualquier cosa. ¡Chiquillo, a la nada, el tiro! Bueno, hay gente que dice que ese compadre era el director de la película. En una vez. Que nunca existió un segundo más. Ahora, si ese compadre está conectado, que nos escriba y nos diga, oye, si yo también participé, hice tal cosa y para que se va. Se estará vivo, nadie sabe nada. O sea, los libros de historia lo olvidaron, compadre. O sea, oye, que otro, hay otros fiascos de la historia como el filipino embarazado. ¿Se acuerdan del filipino embarazado? Año 94, bueno, 93. Un filipino que amenazó a la ciencia con decir que los hombres podían tener guaguas. ¿Qué pasó? Nadie se atrevió a hacer una ecografía del filipino. ¿Cuál es lo gracioso de la historia? Que todo el mundo esperó los 6-7 meses hasta que el filipino no pudo dar a la guagua. ¿Pero cómo partió diciendo eso? O sea, cualquier guan puede decir tengo una guagua. Cuida, típico ahora Carlos Zárate que aparece imágenes de satélite. ¿Sí? Bueno, en esa época, Karin Expert, no creo que la Karin se haya prestado para un tema así. Dato freak del mundo, aparece este filipino con un poquito de barriga. Pero ¿por qué eso? Con chila cervecera. ¿Por qué puede decir, oye, es que estoy embarazado y por qué fue noticia eso y no 500.000 guan? Porque imagínate, pues. Sería, no sé si sería notable, pero sería rarísimo que el hombre pueda tener guagua. Entonces, como nadie lo desmintió, porque ninguna autoridad en ese momento, o sea, sí, salieron diciendo que no era posible y nada, pero nadie agarró a este filipino, le puso una máquina de ecografía y dijo, no, compadre, estoy embarazado. Sino que tuvimos que mamar todos 6 meses de noticias filipinos esperando si tenía o no tenía la guagua. Tal vez era una puntera filipina, que es distinto a la puntera chilena y todo, entonces. Claro. ¿Qué pasó? No hubo guagua. ¿Qué otro gran fiasco tenemos? Tenemos el famoso perro que hablaba. ¡Diga ahora! ¿Cuánta sociedad no textura animal en orden y la voz de ese video mostrado en Canal 13 también? Sentido chantazo. Como el políglota de día lunes, señora, que tuvo su revancha. ¿Cuál es ese? ¿No lo debo ver? Ese que hablaba como 25 idiomas. Día lunes invitó a 7-8 embajadores de idioma raro y trajeron un políglota. Sí, a interpretar, salió como 92. Oye, tenemos noticias en Messenger, alguien nos dice, nos aportan que el tercer tipo que iba en el que siguió el módulo espacial, el bueno era apellido Collins. Ya. Eso. Está todo dicho entonces. ¡Ya sabemos! Homenaje al señor Collins. Homenaje al señor Collins. ¿Qué Martin Luther King? Collins. ¿Qué Malcolm X? Ah, y el filipino nos ayudan aquí también. Dice que no es que no haya la tecnología, sino que trabajan en un hospital y falsificó los exámenes. ¡Ah! Ahora sí, ahí era creíble. Bueno, yo te... Ahora sigamos el polígono. Bien, no, oye, espérate, la luna... Gracias a los radioescuchas por lo de otro gran chapazo de la historia relacionado con este viaje a la luna. ¡Es un chileno! ¡Es un chileno! Señoras y señores, ¿ustedes sabían que un chileno inscribió en el conservador de bienes raíces de Santiago la luna? La luna, ni más ni menos. O sea, dijo, la luna es mía. Nadie la tiene escrita. Mira, hay dos leyendas respecto a eso. Hay una que dice que quería muy románticamente regalarle la luna a su novia. Entonces fue y la inscribió. Otros dicen que... No, pero hay otro. Te digo, te estamos escuchando, estamos al aire, no podemos sí, estamos la difícil de estar porque estamos lejos del computador, pero tranquilo, está apreciado, está apreciado. La segunda historia cuenta que quería entrar a un club como el Club de la Unión, qué sé yo, y encontraron que el weón era muy rasca y tenía pocas tierras. Necesitaba tener propiedades. Entonces el weón dijo, puta, la luna es como satélite de la Tierra. ¿Ves esa weá arriba? Es mía, es mía. Es increíble, weón. Ahora, ¿qué harían ustedes? La luna, no sé, ustedes son abogados, egresados. En la luna no hay ley, no. Mira, si nos ponemos de eso, la luna es un bien fuera del comercio humano, por lo tanto, ya. Una compraventa sobre ella tendría objeto ilícito. Pero no, ¿hay alguna ley? ¿Hay alguna ley de injuria, calumnia, violación, qué sé yo, que se aplique en el territorio de la luna si es que alguien la comete? Es un tema notable, que sí, no lo había pensado. O sea, si una persona se fuera de la luna y empezara a despotrigar contra todo el mundo, ¿qué quería, weón? En el paraíso ya lo pasa al agua. ¿Qué haría uno en la luna? ¿Qué gritaría en la luna? ¿Qué gritaría en la luna teniendo el fuero y que no te van a hacer nada? ¿Qué haría los radioescuchas? ¿Qué haría los radioescuchas en la luna? Escríbanos a Messenger, ¿qué le gritaría si tú eras en la luna y no serían penados? Por favor, un par de opiniones. Entiendo que no pasaría nada, digamos. Y cerremos con un último tema que lo propuse yo, porque de verdad a mí me marcó mi infancia. La verdad que sí, que es la famosa autopsia del extraterrestre. Yo me acuerdo estar en el colegio y empezaron a salir este tipo de revistas, conozca más, compadre, más allá, y todo eso, que explicaba que hay un extraterrestre, que un video de una autopsia de un extraterrestre en que corroboraba que lo de Roswell había sido verdad y todo esto. Bueno, muestren el video. Y todos quedamos impactados, todo esto. Bueno, el video era muy chanta, pero igual uno no se atrevía a decir claro, que era falso. Y era como el. ¿De qué época se asume? Como el 40. ¿Qué pasó? En el video mostraban de fondo un reloj de pared que la empresa Casio lo identificó como el modelo 1975. ¿La dura? Chao, extraterrestre. Oye, vamos a la siguiente pausa. Y un poco con este tema de los grandes fiascos de la historia. Un saludo muy especial a un amigo de acá que estudiaba, me parece, Derecho en la facultad, estudió de la Universidad de Chile. ¿A la dura? Por ahí se pasea. ¿La otra facultad? En la otra facultad. Oye, a propósito de facultad de Derecho, recordamos que. Un saludo. 18 años de la facultad de Derecho. Juega la facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, cumple 118 años. Hay una gran conmiscelación. Muchos saludos a todos los ex alumnos y ex alumnos como somos nosotros. Entonces nos vamos a una pausa de fiasco. Vámonos con René de la Vega y Chica Rica. A propósito de grande fiasco y éxitos pasajeros. Chica, te mueves sensual y sonrojada. No sabes si mirar, pero quieres taquillar. Luces, bikinis y minis de colores, soñando con mil coches y chicos para ir a bailar. Estás fuera de foco, que solo eres moda. Pero tú ganas, eres la única guerra que nos junta a los hombres si nos quiere matar por amor. Yeah. Hola, hola, estamos de nuevo con otro bloque de reunión de pauta. Bueno, hemos pasado por estos temas ya, la infancia, el Transantiago, hemos pasado por muchos temas. Y corresponde ahora, antes de ir al próximo tema, hablar de nuestros auspiciadores, como es de vida. Mercadolibre.com, donde vendes y compras fácilmente. Amigos.com, el portal de relaciones personales con más de 3 millones de usuarios. Y Google.com, simplemente Google lo sabe todo. Google lo sabe todo y lo que no sabe... Lo inventa. No, lo sabe, también lo sabe. Nos quedamos sin programa. Bueno, queríamos tocar ahora un tema, ponernos de nuevo denso, para oscilar entre la densidad y el jugo. La máquina del tiempo nuevamente hace su pega. Sí. Claro. Y queríamos hablar un poco ahora de un tema bien relevante, sobre todo para los radioescuchas, muchos de ellos universitarios, que es la acción social universitaria. Vista en todos sus tipos, o sea, trabajo, misiones, colonia, acción social durante el semestre también, capacitación de microempresarios, qué sé yo, guías a poblaciones, etc. Bueno, una cosa que a mí me inquietaba un poco, la venía pensando, era esto de el cuidado un poco que de repente se debería tener en lo que es la, con la mejor intención del mundo, la pretensión de repente de querer cambiar en lo que es la incursión en la pobreza, en este tipo de actividades, lo que es el mundo de la gente más necesitada, el mundo de la gente más pobre, la gente necesitada en problemas psicosociales, qué sé yo. Porque pasa algo bien curioso, o sea, uno de repente, en estos aires de omnipotencia, qué sé yo, se las da un poco, y lo digo, yo he ido a muchos trabajos, o sea, una experiencia que he tenido, digamos, se las da un poco esto de querer cambiar el mundo, qué sé yo, de querer, ustedes también han ido, o sea, de querer creer que digamos la gente necesitada depende de uno para que pueda cambiar esa problemática. Y es curioso porque de repente uno mismo no depende, o sea, uno mismo no depende de uno y quiere que la gente necesitada dependa de uno mismo. Me explico. No podemos, a mi juicio, decir que vamos a pretender cambiar y que está en nuestras manos cambiar la problemática social, mientras nosotros mismos, como universitarios, somos en su mayoría cargas de otras personas. Somos cargas de nuestros padres, de nuestros abuelos, qué sé yo, de los apoderados que nos mantienen. O sea, de repente, tú mismo no podís decir que el mundo va a cambiar por ti si te ponen el plato en la mesa en tu casa. El día que dependáis de ti mismo, ahí recién podís decir, tengo herramientas y tengo la autonomía suficiente como para yo poder hacer algo de fondo. Lo que no quita que sea muy valorable y muy de respeto lo que se hace en la acción social. Yo creo que es mucho mejor que se haga que no se haga, pero hay que tener cuidado en eso, o sea, cuidado en esa omnipotencia que en la que uno puede caer muchas veces. No sé qué opinan ustedes después de esta introducción. Alejandro, Ramón, mira, la verdad la gente está contentísima con este tema. La gente me está aprendísima, me mandan saludos, dicen que es un tema que deberíamos tocar y vamos a hacerlo. Como no te va. Mira, la verdad yo he ido varias veces a trabajo de invierno, a misiones. Y creo que uno de los temas que siempre se preocupa la gente que organiza este tema es de precisamente no llegar como mesías, ni llegar con una onda de los salvadores. Yo creo que algo que se tiene en cuenta, obviamente como todo lo que se hace es perfectible y se pueden caer en errores, pero yo de por sí no creo, no sé si estoy en desacuerdo contigo, no creo que la gente lo haga, no sé, especie a propósito de querer sacarse una especie de culpa en trabajo en misiones. No, o sea, una tendencia, se puede llegar a caer en eso. No digo que sea así, pero hay gente, me ha tocado ver que hay gente que puede llegar a caer en eso, ¿te fijáis? No, no entiendo perfecto. O sea, de hecho, yo creo y he visto gente que solamente da este tipo de iniciativas por el hecho de que va a su amigo, que lo van a pasar bien, etcétera. O sea, yo creo que motivaciones para asistir a estos trabajos y la planificación que se haga existen muchas y depende de la gente que lo organiza. O sea, lo personal, hemos ido juntos a trabajar con nosotros, Feña. Sí. Y yo creo que siempre se ha tenido cuidado en el tema de no caer como extraño en una comunidad que no te conoce y que, no sé, pues ve llegar a... Hay una historia muy divertida de esto en un manual de preparación, como llegar como extraterrestre, donde aquí llegan y pagan, no sé, pues su bebida con un billete de 10 lucas, porque claro, que va en el pueblo, los que van de repente no se conocen y nos ven de manera... Lo que pasa es que se puede caer en eso y que puede ser una gran decepción tanto para uno como para la gente que se va a ayudar. Ponte, te doy un ejemplo bien concreto, lo que hablábamos ayer. El típico caso que les puede pasar a ustedes que están en derecho, del weón que de verdad tiene súper altas ansias de ayudar, qué sé yo, se mueve, dice, vamos todos a trabajo, cómo no va, y weón. Y de repente le dicen en la casa, ¿sabes qué? El papá, no sé, el abuelo, que es cesante, me disminuyeron el sueldo, un problema económico, vamos a tener que ponernos el cinturón, ajustarnos la cuestión y vaya a tener que trabajar. Entonces el gallo que era súper metido en la cuestión y con súper harta energía para poder hacer cosas buenas, uno le dice, oye, vaya trabajo, pucha, no, sabes que tengo que procurar, porque no hay plata, o sea, no me queda otra. Y ahí te das cuenta que por más idealista y por más ganas que tengas, por más energía, te das cuenta en ese tipo de situaciones que el sustento que te permite ser así de idealista y que te permite hacer ese tipo de cosas, cuando ese sustento se acaba, te das cuenta que, pucha, esa es la realidad. Y no, esa es tu realidad estoy, en ese momento. Eres una carga. Ahí estoy de acuerdo contigo. Y ahí se actualiza, digamos. Yo creo que hay casos notables. Te conocemos que, a pesar de esas otras preocupaciones, sigue con su idealismo. Por eso digo que hay una distinción entre el idealismo que aguanta cierto tipo de presión, como sería el caso de tener que volver a trabajar, y el idealismo que a toda costa. O sea, que plantear a tu familia que te entiendan, que esto es lo tuyo, que está ahí, y que para allá vais. Oye, un saludo ultra cariñoso a Daniela Sarraz. Te queremos mucho, felicitaciones por las excelentes operaciones, hablando de este tema que organizó ya la semana pasada junto con gente del Centro Nuno Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Salieron espectaculares, así que, y estoy seguro que debatieron este tema antes y llegaron muy bien a las comunidades que fueron. Y también saludo a toda la gente que está en Messenger y que nos acaban de decir que la tercera entrenadora era Michael Collins. Michael Collins, ahí uno que decía que era Tom Collins. Decía aquí Paul que trabajos la llevan, las misiones son patéticas. Cada uno tiene su opinión, no vamos a entrar a jugar. Hay uno que está respondiendo a nuestra pregunta de qué harían ustedes en la luna sin jurisdicción alguna. Hay uno por ahí que dice que haría un pato yaña a la HLE. ¿Quién será? ¿Lo era? No voy a decir su nombre, pero empieza con D y termina con Daniel Rojas. Saludos para David Rojas. No será Daniel, en serio. Que nos trae este momento de campaña. Oye, Dani quiere opinar. Opina Dani nomás y nosotros sacamos tu opinión al aire. O sea, un minuto. Esperamos que opine, ¿no? O seguimos. No le quedamos. Sigamos dando ansiedad a Dani. Sigamos hablando mientras ella habla. Sí, no la pongamos nerviosa. Dani, opina tranquila. Cuando esté en Messenger, sacamos tu opinión al aire. Ningún problema. Bueno, sigamos con el tema ya que saludamos Messenger. Sí. O sea, no se trata, ¿cachai? De. Está bien esa energía, ese idealismo, pero ese idealismo tiene que ir acorde a aterrizar la realidad. Es una contradicción decir que el idealismo tiene que ir a aterrizar la realidad. Pero está bien ese idealismo, creo yo, como energía, como capacidad de hacer cosas, de diligencia, de crear cosas, y gracias a ese idealismo se han gestado grandes proyectos de acción social universitaria, como han sido trabajos súper productivos, misiones, aunque aquí el amigo Paul diga que no son tan buenas, pero... No estoy de acuerdo contigo en que son tema... pero que ese idealismo sea canalizado a algo más real. Quiero decirle a Lainic, Paul es un lefebrista simpático, así que no... Hay problemas con la gente que organiza, nos dice Dani. ¿Con la gente que organiza qué? ¿La acción social en general? ¿Con la gente que organiza el país? ¿Con la gente que organiza este programa? ¿Con quién, digamos? ¿Con qué? ¿Que organiza qué? Dani, te esperamos, Dani. El real interés... Para que hable rápido, la dinámica la va a escuchar. El tiro no respondió. El real interés que está bajo de la organización. Estoy absolutamente de acuerdo. ¿La organización de quién? Yo completo, la organización de... ¡Puta! ¡No ha llegado la biografía de Michael Collins! ¡Increíble! ¡No ha llegado la biografía! ¡Un abrazo! ¡Bravo! Ministro de Educación, o ministra, no sé quién está ahora, depende, ¿a quién le toca? ¿Qué? ¿Por qué? Ministro de Educación, para que incluya todos los libros de historia, pues bueno. ¿Ministro de Educación qué? Para que incluya la biografía de Michael Collins en los libros de Chile, por favor. Ministro de Educación, incluye. Leamos rápido, ¿no? Leamos rápido. Dani, seguimos el tema contigo. Michael Collins, nacido en 1930, astronauta estadounidense, nació en Roma, Italia, país en el cual estaba destinado su padre como agregado militar en la Embajada de Estados Unidos. En 1952 se graduó en la Escuela de St. Abrams y obtuvo bachillerato en ciencia de la Academia Militar de West Point, New York. Y después sirvió como piloto de prueba de combate en base de la Fuerza Aérea de Lancaster, California. Desde 1959 hasta 1983 registró más de 4.200 horas de vuelo. En octubre de 1983, Collins se convirtió en uno de los astronautas del tercer grupo seleccionado de la NASA. El 18 de julio de 1966, bla, bla, bla, y el 69 llegó a la Luna y qué sé yo. Completando dos caminatas espaciales. A partir de hoy día. Dos caminatas espaciales. Entra la historia. ¿Cómo le dices? Michael. Historia. Un aplauso para Michael. Grande. Oye, Michael. Y nos sigue llegando la gente en Messenger, reunión de pauta @hotmail.com. Bueno, siguiendo con el tema, lo que plantea Dani, estoy absolutamente de acuerdo y lo dije en mi intervención anterior, sí, la depende, y es una gran responsabilidad de gente que organiza este tipo de iniciativa, de revisar constantemente sus motivaciones. Y en definitiva la gente que participar en las que piensa que están motivadas correctamente por la sana doctrina, por la línea que, siguen su... Y los otros. Vaticano II. Sí, Dani nos dice, existen peleas de egos. Pero en los trabajos en general. Y nos dice que leamos todo porque no habíamos cachado lo de antes. Sí, yo estoy de acuerdo. Existen, siempre hay los trabajos y esta acción social se tiña de ambiciones personales, políticas, qué sé yo. O sea, en eso estamos completamente de acuerdo.

dónde vienes, pequeña Lulu, eres toda mi felicidad. Tun turun tutun. Na na na na na, na niños también con la forma que tienes de ser. Lulu, no crezcas, no cambies jamás. Pom pom pom. A Lulu le pedimos las ideas que a todos nos da, nos da. Que nunca la veamos. Lulu, no crezcas, no cambies jamás. Lulu, no crezcas, no cambies jamás. Hola amigos, estamos de vuelta en reunión de nota. El audífono y la canté enterita. Bueno, notable, notable. Notable. Bueno, nosotros tampoco crecemos jamás, entonces siempre tenemos en nuestra mente, en nuestro recuerdo. Pero, pequeño valiente, si no ha llegado la foto de Magic Coins. Quiero darle las gracias a todos nuestros auditores que se han conectado meses, especialmente a Tadeus. Especialmente a Tadeus que nos manda la biografía, la foto de Michael Collins. No, de verdad ha funcionado, el feedback está increíble. Tenemos una cantidad de gente conectada. Vamos a tratar de ir respondiendo a medida que podamos cada pausa. Sí, bueno, no. Seguimos con la pauta. Seguimos con la pauta de reunión de pauta. Nosotros tenemos a personajes de nuestra infancia, grandes personajes del ayer. ¿Qué ha sido de ellos? Por ejemplo. Pues la semana pasada recordamos a Roberto Nicolini. ¿Qué haya sido de él? Supimos que haya sido de él. La próxima semana les prometemos qué ha sido de Leonardo Panetta. ¿Se acuerdan de Leonardo Panetta? De la cordillera bajo un cóndor que abre sus alas sobre el monumental de River y que ahora el público grita chileno, chileno. Desde Buenos Aires. Es para Uribayo. Para Uribayo. Leonardo Panetta. La próxima semana. Pero realmente, ¿qué fue, por ejemplo, de la selección sub-17 del 93? Grandes figuras. Grandes figuras. Ariel Salas al arco, que últimamente se le vio jugando en Tricolor de Paine. Dante Poli. Dante Poli, que se tuvo que retirar por lesión y está comentando en el canal del fútbol. ¿Quién más nos falta? Frank Lobos, el petizo maravilla. Ahora que está el chico maravilla, este de Cobreloa. ¿Y a dónde juega Frank Lobos? Estuvo jugando en Palestino, en varios lados. La Serena. No jugó en Rusia. Volvió a jugar a Colo Colo. Sí, Manuel Neira. Patricio Galá. Héctor Tapia. Rosenthal. El hombre que duró 25 minutos en Europa. Pero hizo un gol, alcanzó a hacer un gol. Alcanzó a hacer un gol y lo lesionaron. No, notable. Lo despedía muy. Sebastián, porque ahora también se le dice el jugador con la quinita. Vélez, era el entrenador. ¿No? Pollo Vélez, claro, es concejal por Santiago, parece. ¿Ahora? ¿De qué partido? De la Roja. Bueno, si usted radio escucha, ustedes saben algo de otros jugadores de la sub-17 o el paradero de algunos de los que hemos mencionado, obviamente que nos escriben para estar al tanto del asunto. Mamá, sí, estoy al aire, no la puedo llamar y no me digas esas cosas por Messenger, por favor. Besos. Ah, mierda. Tiene. Bueno, saludos a mi mamá, sí. Saludos a mi papá. Saludos a la mamá que hace el día de la madre el domingo y siempre se preocupan, así que. Sí, saludos. Próxima semana, hola a la madre. Ahora, prometo. Las madres no se desilusionen el domingo porque ustedes saben que el mejor regalo que pueden tener es el cariño de su hijo. Alfredo, saludos. Un saludo por la radio. Yo estoy en la casa con la di mamá, así que no te preocupes. Así que. Me está lloviendo que yo adentro, saludo a todos los hinchas de la Universidad de Chile el día de las madres. Pequeño, me salió el colocolino que yo adentro. En fin. Bueno. Siguiendo con el fútbol y con los años, hablamos del 93, el 94. Sigamos con el 94. El 94 nos trajo mundial. El mundial de Estados Unidos. ¿Y quién fue la cenicienta de ese mundial? El organizador. Estados Unidos. ¿Recuerdan al gran arquero Tony Meola? Sacó un juego Nintendo, Tony Meola. Tony Meola, sí. Notable juego Nintendo. Que era súper chistoso decir que cuando estaban las láminas del álbum. Tony miró la cama, era su. Sí, no, pero en serio, era para eso. Sí, ¿qué más? El Lalas. Alexis Lalas. Con su chillo, colorín y la verdad. Ahora, ¿roquero? ¿Es el que era roquero? Era roquero. Ah, después se dijo, no, se roquero. Sí, pues Kobe Jones. Que tuvo una aparición en una película gringa con unos chicos que jugaban fútbol. Balboa, que casi mete un golazo, el golazo al mundial. Nada menos que Brasil. No, de Chile nada, ni más ni menos. No, dale, Estados Unidos. ¿Quién más? Este otro. Hay otro más, pues. Lalas. Balboa, Tony Meola. ¿Ahí están? Hay uno más. Bueno, si usted sabe más jugar de Estados Unidos, obviamente no escribe, no escucha su paradero. Bueno, pero nada, estos dos recuerdos son solamente un preámbulo. El verdadero recuerdo. El verdadero recuerdo. ¿Ustedes recuerdan al pollo fuerte? A ver, si les digo Coti. ¡Venga! Si les digo Carolina. Si les digo Jason, Evita. ¿A quién le suena? Fernando, ¿a quién le suena? Si les digo Cristian de la Fuente animándolo, ¿a quién le suena? Nos dicen que el goleador del 94 fue Stoico, gran andador. Que después se cobró cardíaco y nunca más se subió. Pero grande Bulgaria, gran actuación de ese lugar en el mundial. Sí, ese. Cuarto lugar, perdón. Me da mucha rabia porque dijo que el Barcelona es el equipo al que jugaba, no le ganaría un equipo de segunda división de Bulgaria. No, Stoico era de los que cardíaco y al otro día metía gol. O sea, gran talento. Como Pinilla, pues. Sí, pero volvamos al tema. ¿A qué le suena todo eso? Generación 2000. O generación 95, 96, 97, 98, hasta que se aburrió y puso generación 2000. Sí, tuvo su revolución en el 95. Y grandes íconos de aquella generación. Como Jason. ¿Alguien sabe qué se dedica a Jason? Yo sé qué pasó con Jason. ¿Qué pasó con Jason? Mira, lo que pasó con Jason es que el tipo se llegó a bailar. De hecho, estuvo en rojo, lo descalificaron en la etapa. En la primera etapa. Y después se fue a Viva la Mañana. Viva la Mañana, donde estaba Cristian Sánchez, Carla Conte y Marcelo Comparini. Y el compadre fue un genio, porque dijo: voy a traer el hit del verano, el reggaetón. Y fue el primer compadre que trajo el reggaetón a Chile. ¿Qué pasó? Puta, en un comercial se le acerca a Cristian Sánchez y dice: compadre, esto no va a pegar acá. ¿No va a pegar? No va a pegar acá. Y Jason se fue para casa y ahora tenemos a Daddy Yankee. Es nuestro Daddy Yankee criollo. ¿Qué pasó con Coti, por ejemplo? ¿Qué pasó con Coti? ¿Qué pasó con Coti? Coti era la bailarina más sensual de esa generación. Decían que tenía la cintura perfecta. La cinturita de avispa, exactamente. ¿Qué pasó? Si alguien tiene alguna, yo no me acuerdo, así que si alguien tiene alguna foto de Coti, como nos mandaron la de Collins, porfa, mándela también para poder corroborarlo de la cintura. ¿Qué pasó con Coti? Fue un error. Quedó embarazada Coti. Y la cinturita de avispa, bien, gracias. Bien, gracias. De Carolina. Y se llegó después a actuar con... con Roland, claro. Y con... ¿cómo se llama? No, Carolina es la que actúa. Que dice que es bisexual, ¿cómo se llama? Ah, Guido de Guiola. Guido de Guiola. Carolina, que ha salido en películas notables como Sexo con Amor. Pero si parece que es cierto. Y en película que sales en pelota, Carolina. Saludos para ella también. ¿Qué fue de Chávez? ¿Qué fue? No, Chávez trabajó en Milano. No, Chávez le fue bien. Chávez fue segunda en Chile, ¿no? Ah, mira. Sí, ¿no? El don de la pechuga. Le fue... el don de la pechuga. Mi mamá una vez lo dijo, estamos viendo el programa. Esa niñita tiene el don de la pechuga. Sí, yo creo que lo dijo mi vieja. Un saludo para ella también. Un besito. Y estoy como una tía en la casa. ¿Ustedes saben qué fue de Evita? ¿Qué fue de Evita? Se metió en el huevo, fue en salida. Sí, la dura. Saliendo, no, sí. No, pero para, Chávez es una emprendedora. Ella en la tarde hacía mecano y en la noche estudiaba teatro. Estudiaba teatro, sí. Y nos queda Pulpo. Larga vida. Pulpo se casó y tiene una familia estable. Ahora no, sí. El tipo se dedicó a estudiar. Ahora nos queda ahora una que, gran un comunicado. Tony Meola se acerca al final. Tony Meola, el arquero de Estados Unidos del que estamos hablando, se acerca al final de su carrera profesional. Ahora está muy cerca de su fin de la carrera, pero aún se encuentra activo y defendiendo los colores nada menos que del New York Red Bulls. Es un equipo de fútbol. Un nuevo aporte de nuestro corresponsal. Debe ser de fútbol, nos imaginamos que sí. ¿Qué fue de, siguiendo la generación 2000, qué fue de Nacho? Mira, logramos saber que ha sido todo menos de Nacho, que era el que bailaba las canciones pop y Nacho. Y él sí, que hay teorías, hay teorías. Hay teorías. Algunos dicen que se fue a Alemania a hacer un posgrado en metafísica y filosofía posmoderna. Otros dicen que está escondido en Santiago Miniatura y Mundo Mágico. Otros dicen que hacía de robar Tongas. Hacía de Oso Willis. Otros dicen que trató de revivir a Tongas. Otros dicen... hay muchas teorías con respecto. Algunos dicen que es Jaime Dañino. Si usted... Jaime Dañino. ¿Jaime qué? Dabañino. Dabañino. ¿Qué es eso? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos? Si ustedes, chiquillos que nos escuchan, saben del paradero de Nacho, que nos preocupa mucho. Por favor, servicio de utilidad pública. Un mail de rata. O comuníquese a su jefatura de policía local. Porque nos preocupa mucho, sí. ¿Qué pasó con Nacho? No lo sabemos. Bueno, es una generación que nos marcó, en definitiva. O sea, nos marcó. ¿Quién nos bailó ni esperaba a las 7 y media de la tarde para... sí, para cuando éramos chiquillos. A estas chiquillas, en especial a Cody, que no se iba nunca eliminada, ganaba más competencias. Sí, tenía un gran futuro por delante. Sí, un gran futuro por delante. Grandes razones para tenerlo. Digo, a Cristian de la Fuente en su inicio, una gran estrella, sí, y ahora podemos apreciar en películas que están grandes como... no, bueno, el auto. No, pero ¿cómo se llama? La del auto con... la de Driven. O Driven. Sí. Bueno, dice que es amigo de... ¿cómo de Sly. Silvestre Stallone. Sí, he visto que como hace las películas en inglés, después en la serie lo traducen en mexicano, pues. Entonces... oh, ¡ah, dato! ¿Ustedes saben de quién era Pololo Jason? De Maura Rivera. Gran dato de nuestra amiga Messenger. No, lo que te decía, Cristian de la Fuente hace las películas, o sea, hacía una serie en Los Dos Reyes, no sé, una cosa así, que salía en él hablaba en inglés, pero lo traducía en mexicano, entonces era como él doblado, no va muy extraño. No, pues Reyes y Rey. No, Reyes y Rey. Él aprendió a hablar neutral. Ah, sí, y hablaba él como pero neutral. Sí. Entonces era como, bueno, Reyes y Rey. Yo sé lo que estoy haciendo. Hizo películas con John Travolta y Samuel L. Jackson también. Sí. No, es el tipo. Es verdad, güey. No, es verdad. Yeah. El tipo tiene era como un comando que se perdía en la selva. Ah, no sé, no, sí. Un buen tipo. Un ícono. Oye, y vamos a nuestra última sección que teníamos planeada para hoy día. Que era... ¿ustedes creen? ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen, por ejemplo, que a Sakharov le hacen camotera cada vez que lo ven en la calle porque está de cumpleaños? No. En una vez así, weón. Tal vez una de las camoteras fue porque está de cumpleaños. ¿Ustedes creen que Chavito tenía ofertas en Miami? Para trabajar en la guada de los maníes del chileno, además. De manis. El maní del chileno. Oye, qué bueno. Para trabajar en el maní del chileno. ¿Ustedes creen? Los que veían y eran fanáticos a propósito de la infancia de los supercampeones, que el magnífico y estrella crack jugador Roberto Cedinho no se comía la mamá de Oli Grado mientras el papá viajaba por los océanos del mundo. Miraba al horizonte pensando en cómo jugaría su hijo. ¿No se la comía de postre? ¿Ustedes creen que no? Ah. Mándenos su opinión si que quieren que no. ¿Ustedes? ¿Ustedes creen que Rodrigo Rochet y Felipe Miguel volverán en éxito de imagen, en gloria y majestad a Chile con un disco grabado? En una de esas. Nos dicen que la Coti tiene una fundación en Japón. Coti.co.jp. Métanse, por favor. ¿Y ustedes creen? O bueno, podemos seguir después, pero ¿ustedes creen que a Nacho de Generación 95? No, perdón. ¿Ustedes creen que Sakharov no daría su alma por ser Nacho de Generación 95? Por ir a comprar pan y que digan, ¿quién es este weón? Yo creo que sí, daría su alma y más que eso. ¿Qué más? Oye, vamos a nuestra última pausa musical con las Spice Girls, otro icono de nuestra... A propósito de la pre-adolescencia, Wannabe. Wannabe. No se puede agregar. She got G like MC, you liked it on a easy V. You doesn't come for free, she's a real lady. And as for me, how you'll see, slam your body down and whine it all around. Slam your body down and whine it all around. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. If you wanna be my lover, y estamos de vuelta, amigos de Uniradio.cl, con reunión de bauta. Saludos a Pedro Echeverría, que nos cachó que entramos al aire. ¡Que te piola, Pedro! La persona que está manejando el Messenger. Bueno, saludos a todas las personas que están en el Messenger y que han hecho esta tarde mucho más divertida de lo que habíamos planeado que fuera. En especial a... ¡Ay! Como el Paul... Ariel, Daniel, inviten en el radio. Daí, estudiando constitucional. Felipe, no sé, no pienso. Foro Eres Tu C, piénsalo en Chile. Marine, MR, Daí en Unirradio. Saludos también a mis hermanos que estuvieron conectados. Nico, Tiantan Matatu, Nicolai Sanz Sosa y Tadeus, el hombre Michael Collins. Oye, nos quedan dos minutos y para pa ir cerrando este, la segunda edición, que de verdad ha sido espectacular. Nosotros lo pasamos increíbles, pero que también se hayan divertido mucho. Mandando no sé, un saludo, una prevención para mañana. Mañana hay nuevamente protesta. Mañana hay protestas para variar. Mayo trae protesta. Nosotros luego lo vayan preparando las mesas de los bancos mágicos porque. Vayan todos los bancos cerrando, pues ya. Los teléfonos. Así que un saludo al joven escolar, porque mañana son escolares combatientes. Ojalá que por lo menos. Escolares combatientes. Se tapen la cara. Y la compañera era un saludo para todas ellas. Se tapen la cara cuando entran a robar. Y también queríamos hacer una mención al ya al fallo que salió el juez de garantía sobre la señora esta que se tiñó el pie. Sí. Entró a robar la mesa y todo. Que dijo que era su argumento era una ridiculez. Pues la señora va, cara raja y dice. Ante el juez, es que yo estaba tratando de proteger a mi hijo, güey. Pero no es así, güey. Sí, claro. Sí, aparece en la imagen, lo muere. El juez básicamente le dice, señora, yo no soy tonto. Así que va a tomar una medida preventiva, tenés que firmar. Bueno, tiene hijos, yo quiero defender a esa señora, un saludo para ella y para todas las madres en su día que defiendan a sus hijos con mesa, con palos, con lo que sea. Así que yo estoy con usted, señora de la mesa choreada. Bueno, un saludo, señora, mañana va a estar abierto todos los locales de Alameda entre Plaza Italia y La Moneda. Bueno, y no nos podemos ir. Ah, pero tiene que usar jumper mañana, chico. Sí. Acuérdense que sí, vos. Día del joven combatiente y la joven guerrera, así que todo. Sí, jumper con los dos señores. Ah, bueno, no voy a dejar de poniendo un poco serio antes de terminar. Pero el trago a los Collins. Michael Collins, no podéis pisar, pero dejen la luna. Recordar al zamorano más famoso del deporte chileno. Sí, esto es una mención seria. Roberto Zamorano, murió antes de ayer. Gran deportista chileno, a los 87 años. Corrió su última maratón. ¿La hora? No, pero ¿en serio estáis jugando? ¿De Ramón? Sí, ¿de verdad? Era el grande maratonista de su edad que había en el mundo, así que un saludo para él. Un saludo y los más solemnes sentimientos a este deportista. Bueno, como todo lo bueno, tiene un final. Hemos llegado al final del segundo capítulo, que espero que sea mucho más. La campaña que di la semana pasada del confort tuvo repercusión. Hoy día fui a los baños de la Católica y no había confort. Así que hemos tenido impacto hasta en los poderes factivos de la Universidad Católica. Bueno, queremos agradecerle su presencia, volver a saludar a nuestros auspiciadores, Google.com, porque Google simplemente lo sabe todo. Amigos.com, el portal de relaciones personales con más de 3 millones de usuarios. MercadoLibre.com, la manera más fácil de comprar y vender. Y queremos recordarle que mañana en este mismo horario a las 8 de la noche estará Cultura Chupística, programa de contenido más serio, temas más densos, actualidad nacional, o simplemente moral, ética, etcétera, conducido por Tomás Enrique, Roberto Sagredo y Felipe Bravo. Mañana a las 8. Y recordarles que a partir de la próxima semana vamos de 7 a 8 y media. ¿Ya? Vamos a ir más temprano. Sí. Así que para que nos escuchen. Bueno, y cerrando este. Y nos piden por favor que recordemos que tenemos una página web espectacular, sí. Flamante, nuevecita de paquete. Un aplauso a Max, se va con la cresta, toda la página. Una página excelente. Así que quiero hacer que no solamente pueden escuchar la radio, que aparte que tiene una versión muy buena, sino que también pueden tener distinta información de la actualidad de acontecer universitario, que nosotros es muy importante tener una página que reúna todos estos temas. Así que bueno, nos despedimos ya que con este programa fue la rememorar nuestra juventud infancia. Con una teleserie. Con un tema de teleserie que marcó época. Alejandro, dígalo usted. Vamos con. Bueno, amigas y amigos, damos término a la programación en vivo del día martes aquí en www.uniradio.cl. Ustedes escucharon Reunión de Pauta. Mañana estaremos con Cultura Chopística, Tolerancia Cero para Niños. Los dejamos con Atrévete a Amar en uniradio.cl. Te amo.